Vamos a seguir dándole espacio a la palabra, a nuestros protagonistas, a nuestros invitados. Con motivo del Día de la Amazonía Ecuatoriana, el domingo 17 de febrero de este año se realizará la quinta edición de la Feria de Museos Descubre la Amazonía en Quito. Esto en el Parque La Carolina, frente al Jardín Botánico en la ciudad de Quito, desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Un evento organizado por varios museos. Los detalles los vamos a conocer en esta mañana junto a nuestra invitada Carolina Vera, jefa operativa del Museo Intiñán, y también junto a Fernando Morales, comunicador del Sistema Metropolitano de Museos y Centros Culturales de Quito, quienes son también parte de la organización de este evento. Descubre la Amazonía en Quito. Muy buenos días, bienvenidos. Buenos días, gracias por la oportunidad nuevamente. Y sí, estamos aquí para promocionar la quinta edición del proyecto Descubre la Amazonía en Quito. Bueno, esta es una bienvenida antes gracias, de nada. Gracias por invitarnos. Bueno, vamos a conocer cómo ha sido ese proceso. Llevamos por el número 5, en la que la población se da cita hasta el Parque La Carolina para descubrir la Amazonía aquí en la capital. Sí, este es, como vuelvo y repito, es la quinta edición del proyecto. Es una articulación que tenemos con varias instituciones que tienen oferta cultural en el distrito y que nos permite poner en valor todo este contenido y que la gente se conecte un poco más con el tema amazónico. Para nosotros, en realidad, ser parte del SMQ es un privilegio, y el poder compartir todos los conocimientos que tenemos referente a la Amazonía ecuatoriana con Museo Intiñán y, por supuesto, todos los otros museos que vamos a participar, es realmente el llegar a las personas de Quito para que puedan descubrir lo que es la Amazonía ecuatoriana. Uno de los temas principalmente que nosotros estamos desarrollando es la Amazonía como riqueza inmensurable. La gente no conoce toda la riqueza que tenemos en la parte de ahí. No solo somos petróleo y minas, sino que hay una mega biodiversidad que está reconocida hasta por la UNESCO. Entonces, todo eso queremos dar y compartir con la ciudadanía. En los procesos anteriores, quizá ustedes han presentado la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. ¿Hay reuniones, hay convocatorias para ustedes de alguna forma lograr tener un análisis? ¿Qué nos faltó? Y quizá en esta quinta ustedes la puedan mostrar. Sí, perdón. En realidad este proceso de varios años nos ha permitido ir puliendo este proyecto y mejorando la oferta que sacamos al público, ¿no? La articulación que tenemos nos permite analizar las fortalezas que tiene cada institución y apoyarnos con ellas para potenciar la oferta que vamos a sacar, ¿no? En este año tenemos la oportunidad de brindar a la comunidad cosas que en las ediciones anteriores no sucedieron. Por ejemplo, tenemos un invitado especial que viene desde Orellana, que es del Museo del Maco, y quienes van a llegar con una oferta muy interesante para dar a conocer el tema amazónico y la biodiversidad de la Amazonía. Carolina, ¿qué ha significado para ustedes el hecho de que los museos como que no deben estar estáticos, sino que también puedan salir a otros espacios y que de pronto la gente que está caminando se tropiece ahí con el museo o con los diversos museos del país? Eso es súper interesante y es algo que tenemos que seguirlo desarrollando. Porque en realidad, exacto, el museo no tiene que ser estático. El museo puede ser movible, puede llegar a muchos lugares, a instituciones, a colegios. ¿Y por qué no colocarnos en el parque principal de la ciudad, como es el Parque de la Carolina, y poder llegar a todas las personas que muchas veces no tienen tal vez el tiempo o tal vez el recurso económico para poder llegar o entrar a un museo? Mucha gente lamentablemente desconoce de cuántos museos existen dentro de la ciudad de Quito o la oferta que tenemos como museos para la ciudadanía. Y esta manera, esta forma de llegar a la ciudadanía es muy interesante. Podemos estar juntos, tener reuniones en conjunto con varios museos y ponernos de acuerdo de un solo tema y poder llegar de esta manera, en este caso, con lo que es la Amazonía en Quito. ¿Y cuál será la propuesta de Intiñán? La propuesta de Intiñán, vamos a ir específicamente con la cultura de los Shuar. Los Shuar como una cultura guerrera y de una cultura de rituales, y también lo que es conocer la Amazonía como riqueza inmesurable, porque como les mencionaba anteriormente, no solo somos un lugar, o la Amazonía no es un lugar donde se encuentra únicamente petróleo o se encuentran minas, sino que se encuentra una mega biodiversidad. Yo trabajando en lo que es todo lo que es el área de turismo, al Ecuador definitivamente muchos de los extranjeros les conocen por las Islas Galápagos, pero hello, está la Amazonía también, y es un lugar que se puede potenciar muchísimo en la parte turística, que es algo que nos interesa muchísimo a nosotros como Museo Intiñán. Usted mencionó que la población Shuar la presentarán como una cultura guerrera. Así que quienes vayan a este espacio, ¿qué van a encontrar? Bueno, les quiero decir, hablando de como comunidad guerrera, como una etnia guerrera, algo que me ha llamado muchísimo la atención es que fue el único grupo que no logró ser conquistado ni por incas ni por los españoles. Por eso tienen ese lema. Algo que cabe destacar también es que no por eso le tenemos que llamar jíbaros como se les denominó anteriormente, porque jíbaros es una dicho. Manera despectiva, por supuesto. Ellos son los Shuar y siguen siendo una comunidad guerrera, porque yo cuando hablo a los turistas me siento súper orgullosa de que ellos fueron uno de los principales en ayudarnos con el último conflicto bélico que tuvimos con la parte del Perú. Con los Ibias, los Arutanes, tenían el espíritu de la Arután, entonces es una comunidad que ha salido adelante y ha sabido guerrear, y ahora, por supuesto, con lo que es la parte de las minas, siempre han estado peleando por su territorio y tratando de sacar adelante de otras maneras distintas de lo que se hacía anteriormente, para poder promover lo que es su parte cultural. Me encanta esa cultura. También estoy súper orgullosa de los guauranis, de los quichuas, de los secoyas, de los sionas, de todos ellos, sino que hemos tomado a la cultura Shuar porque me encantan todos los rituales que ellos vienen desarrollando desde hace mucho tiempo. Bueno, entonces ustedes van a poner el ojo específicamente sobre esta cultura, la cultura Shuar. Fernando, ¿habrá tal vez la oportunidad un poco de conocer la cultura gastronómica de la Amazonía? ¿Se ha pensado un poco en eso? En esta edición, sí. Sí, vamos a tener algo. Vamos a tener una oferta gastronómica. Guayusas, chontacuros, exacto. Mayones, algo por ahí. Es algo que se ha venido repitiendo en todas las ediciones, ¿no? Y en esta ocasión la vamos a replicar nuevamente, y esto nos permite generar estos diálogos diferentes con la comunidad, ¿no? Uh-huh. Porque nos permite acercarnos de una manera más estratégica al público y conectarnos con ellos, y a la vez hacer que el público se interese en visitar cada uno de los espacios para conocer más a profundidad la oferta que tienen, ¿no? Nos mencionabas que tienen un invitado especial, el Museo del Maco, ¿es así? Sí. ¿Ellos con qué vienen? Ellos vienen con una oferta cultural que nos va a permitir conocer la cultura de los pueblos de la zona, ¿no? De los pueblos indígenas. ¿De qué parte vienen ellos? De Orellana. De Orellana. Ajá. Y bueno, tienen un museo de todas las culturas amazónicas. ¿Cuántos museos estarán presentes? Vamos a estar 7 museos. Estamos del Museo Abya Yala, el Instituto Nacional de Biodiversidad, el Museo Gustavo Orsés, el Vivarium de Quito, Jardín Botánico de Quito, Museo Intiñán y el Maco, por supuesto. Carolina, ¿tomarán en cuenta ustedes la cuestión, el desarrollo de la música, por ejemplo, en la cultura Shuar, todo lo que tiene que ver con las músicas rituales y las músicas también que son del aspecto social o guerreros, como también se dice? Sí, por supuesto que sí. Vamos a estar con un grupo de la comunidad Shuar. Vamos a poder indicarles cuál es precisamente el tipo de música que ellos realizaban y hasta ahora lo siguen manteniendo, que es un poquito difícil de entenderlo porque son sonidos específicos que denotan algo especial, porque van con mensaje. Cada sonido que ellos emiten, por ejemplo, con un tuntui, es un sonido especial, o con los shakabs, el movimiento de las mujeres, el danzar, pequeños pasos o pequeños saltos, van diciendo o dando a conocer un mensaje hacia las demás comunidades o hacia las personas que están dentro de esa comunidad. Cabe destacar que ellos son más de 600 comunidades, la cultura de los shuares es uno de los grupos más grandes que se tiene en la parte de la Amazonía. Y sí, vamos a tener música de ellos, música especial de esta cultura. Y también vamos, ¿por qué no?, a poder ofrecer un poco de, como me decías, Darío, un poco de la parte de la gastronomía, un maito, ¿por qué no? Un té de guayusa, que es muy, muy común en la parte de la Amazonía. Todo será didáctico. Todo es didáctico. Vamos a tener personas que van a poder estar informando a las personas, van a poder tocar, porque es algo que yo siento que debemos cambiar en los museos, que no estén detrás de vitrinas de las cosas, sino que la gente se pueda acercar, ver, experimentar y decir, bueno, ¿y qué es esto? Por ejemplo, verle a una mucagua, que es una de las artesanías de las culturas, y poder ver y ponerse a pensar y elucubrar y pensar, ¿qué son los dibujos que están pintados en una mucagua? ¿Cómo lo hicieron? Tal vez a que alguien no tenga el recelo de cortarse un pedacito de su mechón de cabello y utilizarlo como pincel y comenzar a formar una mucagua conforme a sus pensamientos y a sus creencias. Esas son las cosas que nos gustaría. ¿Cómo pensaron ustedes el montaje allá en el parque? Sí, de hecho, estamos listos ya para realizar el montaje y lo vamos a arrancar a partir de las 6 de la mañana, armando ya todo tempranito, el tema de... Tempranito, ¿eh? Sí, muy temprano, armando el tema de carpas, de stands, y a las 10 de la mañana estaremos listos ya para recibir al público. Esta articulación la hemos hecho con la Administración Zonal Eloy Alfaro, quienes nos han colaborado en este año con el tema de carpas y mesas, ¿no? ¿Tienen registro ustedes en las anteriores oportunidades cuántos visitantes tuvieron? Sí, hemos trabajado con un promedio de alrededor de 3.000 a 4.000 personas por evento. Bueno, siempre ahora lo han hecho ahí, ¿no? Más, ¿no? Siempre lo hemos hecho en la Carolina. Esperemos que sean más. Sí, esperamos que el público llegue de forma masiva y disfrute de esta oferta interesante que tenemos. Así que, mis estimados amigos, todos invitados a partir de, o más bien el 17 de febrero, a descubrir la Amazonía que va a estar aquí en Quito, y sobre todo, ¿qué mirada le darán los museos para que usted pueda tocar todo lo que existe, pueda preguntar y pueda también conocer algunos detalles? Porque los museos que estarán ahí, que son 7, pues compartirán con ustedes cada uno de los detalles. Así que no hay que perderse, porque esto es gratuito, va a estar, ¿sí, no? Sí, en el Parque La Carolina. Así que queremos agradecer a Fernando Morales, comunicador del Sistema Metropolitano de Museos, y también a Carolina Vera, jefa operativa del Museo Intiñán. Gracias por haber estado con nosotros. Es un placer para nosotros. Les esperamos. Bueno, amigos, ahí tienen esa invitación para el próximo domingo 17 de febrero.